cuando puedo verte, para mirarme en tus ojos, una montaña de besos, tengo amor para quererte. Porque eres tú, tú, tú, aquel amor tan grande que soñé. Y eres tú, tú, tú, tú mi razón por la que viviré. Si me amaras, iré hasta el universo para que tú me aceptaras. Porque me quitas el sueño, eres la luz de mi vida. Porque quiero ser tu dueño, eres mi llama encendida. Porque eres tú, tú, tú, aquel amor tan grande que soñé. La flor que en mi jardín yo regaré.